Hola a todas, esto es Cando Dorme o Jato. Va con un novo ao micro e selección musical. O maestro Max Richter anuncia para setembro o novo álbum In a Landscape, que será o noveno, coa presentación desta maravilla que vimos de escoitar, que leva por título Movement Before All Flowers. Hoxe temos un instrumento novo aquí, no gato, o banxo de 8 cordas, e o toca Luis Gómez, que vén de publicar o seu álbum 12 Temps, do que imos escoitar Tarde de Juliols, onde ademais do seu carteto ten a colaboración de Caral Durán. Tardes de juliol, nits d'estiu, esperant que vinguis plena. d'un cop de pèl. Tardes de juliol, nits d'estiu, esperant que vinguis plena de tu, que ets a dins meu. Van passar les hores i et sento a dins d'un cop de pèl. Últimamente se fala moito dos Planetas, un grupo que ten moitísimos fans, pero que a min non consigue chegarme, salvo esta preciosa canción de desamor que é Un buen día. Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. he leído unos tebeos de Spider-Man que casi no recordaba. He salido de la cama, he puesto la tele, había un partido y mi nieta ha marcado un gol realmente increíble. Me he puesto triste un momento justo antes de ir. Padrón, Ángela Pardal está de nuevo por aquí con Otra vez el sol. Cuando no tengo fuerza, ya no me sirven hoy, pero algo me despierta. Salgo por la puerta y otra vez el sol. Mi café de siempre sabe peor que nunca. La gente no sonríe y ya extraño tu calor. Es demasiado pronto y no hay bici en la parada, pero he visto tu mensaje y otra vez el sol. Sigo soñando y por ahora lo único que tengo es sueño. Me empeño en ese cielo que solo veo yo. Las cosas que me importan no le importan a nadie. Que todo el mundo calle, que no escucho mi canción. Y otra vez el sol, otra vez el sol. Y otra vez el sol, otra vez el sol. Y otra vez el sol, otra vez el sol. Sol, otra vez el sol. Mi voz suena rota, suena cansada, pero estoy feliz, estoy feliz. Mi voz suena dormida y mira, estoy despierta. Estoy jodida, mami, pero contenta. Mi voz suena rota, suena cansada, pero estoy feliz, estoy feliz. Mi voz suena dormida y mira, estoy despierta. Estoy jodida, mami, pero contenta. Otra vez el sol, guau, guau, guau, guau, guau, guau, y otra vez el sol, otra vez el sol, guau.

esto me representa. Es así. Pásame el guap que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú. Viva tú. Viva tú, la Marelu. Viva tú. Viva tú, viva tú. Viva tú. Viva tú, la Marelu. Viva la Marelu. Viva tú. Viva tú. Y tú. Nael Ballet é unha banda composta por Teresiña Sarmento na voz, Ricardo Martins no baixo e João Pedro Almeida na batería. Imos escoitar esta sutil New Begin. É un dúo formado polo portugués João Neves e o galego Lucas Decentis, que xa conocemos ben en Néboa e en Mel. Agora presentan o primeiro adianto do seu primeiro álbum. O tema chámase Trailers. nossos redores já estão a baixar as luzes que ainda resistiam. Só nesta escuridão podes encontrar no corpo do mito ponto fraco. Por compreensão vens para esquecer, vês. Só desta escuridão é que vais poder voltar sempre salvo e são de todos os desejos. Todos os mistérios, amores impossíveis, não matem teu afeto. Desde o nosso abraço vejo as vidas impossíveis. Fico tranquilo ao teu lado a ver. Paradiso é un grupo que está pegando forte este ano. Estiveron no Festival de Cannes e non puiden ir, pero para fin deste mes teñen programado unha sesión vermú na cantina do centro goianés. Escoitamos El Volcán. Esa mecha que no deja de brillar, arde en miles de colores, sabiendo que morirá, y así tú y yo nos quemamos en el centro del volcán, derramando nuestra fe. Que no quede más. entra el sol por la ventana. Suena el vals del callejón. Estoy solo en esta cama. Nuestro baile se acabó. Pero aún huelen las sábanas al azufre de tu amor. Aún recuerdan mis entrañas. Es que estou moi farto dos festivais. Son divertidos para pasarlo ben, pero para a música non tanto. Salvo excepcións como el Sinxal, que xa falta menos. E pasaré seguramente por Surfing the Red. Total é gratis e ten un cartel envesable. E Niños Mutantes están na súa xira de despedida. Escoitamos deles, Hermana Mía. Thank you. tamén estarán The Rapants. Os escoitamos nesta Novio Imaginario. Teño un superpoder, solo deixamo enseñar. Eu quero ser ponte, un novio imaginario. Timo e desaparezo, se che fajo daño. Non quero causar problemas, non son fando complicado. Menos día que te raye, solo timo e marcho. Naked Family sacan o seu segundo largo, La Vuelta, digna promo que é como unha opereta psicodélica, melódica e luminosa. Escoitamos Vas a morir. Estar soñando sea despertar. Otra novedad es esta, Mi culpa, de Pablo Pablo. No, no tengas miedo, todavía hay tiempo que perder, hay fotos que borrar, promesas de ayer que es mejor olvidar. No sé si es el aire, si es el karaoke o laughter, si es la ropa que dejaste en mi sofá. No sé si es la forma en la que dices no me dejas cicatrices y en mi cuarto te desvistes a oscuras. Solo sé que es mi culpa. Animarnos un poquillo con Novo de las Caramba, que ten como título Desde que llegaste. Me paso la noche en vela, en vela. Dormir una noche entera quisiera. Hoy no sé qué nos espera, pero ver tu carita me llena. Y es que desde que llegaste estoy a prueba. Seré la misma que era. La cabeza la tengo en mil cosas y me cuesta encontrar el camino. Y me cuido a mí misma, aceptándome en cada suspiro. He dado a luz a tu vida, pero has cambiado la mía. Dame esa fuerza divina, la que me calma, la que me guía. Eres la luz de mis días. Cuando no encuentro salida, ya no es lo que conocía. Esto es una despedida. La que yo era se fue, ahora es cuestión de dos. Ahora mi tiempo también es tuyo. La que yo era se fue. Que publica Jackie Mendoza desde San Diego, en California, es esta Besos y Café. E con esto rematamos hoxe. Hasta semana que ven, radiñas. Disfrutade. Otra vez me desvelé viendo la tele. Me gusta cuando me despiertas, besos y café. Abro mis ojos, te acaricio el cuello. Mejor que un sueño donde vuelo.